Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas de la radio de la defensa del deudor? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Hoy es martes 20 de enero del año 2015, en este momento 9 de la noche con 18, tiempo de la capital del país. Para mí es un placer que nos acompañen. Y antes de entrar en la materia, de las noticias, de los comentarios, etcétera, estamos recibiendo la primera llamada telefónica de este programa, del día de hoy. Vamos a ver de quién se trata. Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? José Carrasco Méndez. José, ¿en qué te podemos ayudar, José? Apenas me enteré con respecto a su programa. Yo tengo una deuda con Banco Azteca. Ajá. De hecho, mi atraso no es muy grande, apenas llevo 4 semanas de atraso. Okay. La cuestión aquí es que me quedé sin trabajo a partir de finales de diciembre, motivo por el cual no he podido realizar los pagos. Claro. Quería ver si había alguna forma de, no sé, algún apoyo para que poder hablar con la empresa, no sé, y que me den una oportunidad de pagar sin que genere más intereses, no sé, congelar la cuenta o... Bueno, congelar la cuenta como tal no es posible. Porque al final del día, pues es un negocio, ¿no? Pero existen estrategias para negociarla. Mira, te voy a explicar básicamente cómo funciona. El acreedor lo ve como un negocio, ve el dinero que te está prestando, pues es un dinero que te está vendiendo. Tú lo vas a pagar más caro de lo que él te lo está dando, ¿no? Obviamente, si tú le pagas puntualmente, pues es un negociazo para él, porque le estás cubriendo capital e intereses, sobre todo con un banco como el que comentas, Banco Azteca, que cobra tasas de interés muy altas, ¿no? Si tú le sigues pagando, él no va a tener ningún tipo de opción para ti, porque al final del día, pues a él le conviene que te manejes así. Si tú le dejas de pagar un tiempo, como es la situación que estás presentando actualmente, esto implica que en algún punto es posible que ya no puedas pagarle definitivamente. Así es como vamos a obligar al banco a negociar esos intereses, que es lo que te preocupa a ti. Vamos a suponer, no sé de cuánto es tu deuda, ¿cuánto les debes ahorita? Ahorita... Aproximadamente, no te preocupes. Un aprox. 22.399. Bueno, no tienes trabajo de momento, es lo que nos comentas. ¿Cuánto tiempo crees tú que te tome conseguir un empleo? Te estaba buscando, pero yo me dedico a panadero. Actualmente, para este oficio, en ese tipo de temporada que pasó, lo de las roscas y eso, claro, es muy escaso encontrar trabajo. Claro, lo entiendo. ¿Tú qué te gustan? ¿Meses? ¿Unos 3, 6 meses? ¿Quizás más, quizás menos? ¿Más o menos tú cuánto calculas? De hecho, espero que a lo mejor dentro de un mes más o menos empecé yo a... Un mes, bueno. Obviamente tú vas a conseguir empleo, ojalá, de aquí a un mes. Obviamente pues tú tienes gastos corrientes, renta, hipoteca, no sé, colegiaturas, tus gastos normales. Así es. Cuando tú consigas empleo tienes que pasar una etapa de estabilización. No puedes empezar a pagar a tus acreedores luego, porque ya vienes arrastrando deudas quizás con algunos familiares que te apoyaron, ponerte al día con algunos pagos pendientes importantes como puede ser la renta, etcétera. Va a pasar forzosamente alguna etapa de estabilización que puede llevar un mes o dos, ¿sí? Dependiendo obviamente de tus ingresos, que podrían ser iguales a los que tenías o menores, lo ideal sería que fuesen mejores, pero es poco probable que así sea. Bueno, ese tiempo el banco obviamente te va a estar cobrando un interés tanto ordinario como moratorio. ¿Por qué? Porque no le estás pagando puntualmente. Eso va a hacer que tu deuda crezca de 22 mil pesos y fracción. Quizás para cuando tú tengas la capacidad de pagar, pues ya les debas unos 30 o 35 mil pesos, ¿sí? Por el tiempo que nos comentas tú. Lo que vamos a hacer en ese momento es negociar. Tú les vas a decir, ¿sabes qué? No te voy a poder pagar esta cantidad porque no la tengo, obviamente, con dificultades te voy a poder pagar el capital. Quizás dentro de 5 meses, quizás dentro de 8 meses, porque ya no va a ser posible manejar el sistema de pagos. No te va a convenir. Sí podríamos regresar al sistema de pagos con Banco Azteca, pero como te decía yo al principio, para el banco eres un negocio. no te va a condonar los intereses, va a decir, órale pues, vuélveme a pagar, pero me tienes que pagar ya el capital que me debías, más todos los intereses que se hayan acumulado. Sí se puede manejar así, José, pero económicamente, financieramente hablando, no te conviene. Lo que te convendría en este caso, como apenas estás consiguiendo un nuevo empleo, te estás estabilizando económicamente nuevamente, etcétera, sería que en lugar de estarles pagando cada semana, ya que tengas un empleo y estés estable, te pongas a ahorrar, poco a poquito, hasta que te juntes los 22 mil pesos que les debías originalmente. En cuanto tú tengas esos 22 mil pesos, y estamos hablando de varios meses que te tome reunirlos, en ese momento se le ofrecen al banco, ¿sabes qué, banco? No te voy a poder pagar de otra forma, aquí tengo el capital, lo original de lo que yo te debía en la mano, listo para pagarte, te lo pago y se acaba el asunto, te lo aceptan, se finiquita la deuda y sigues adelante con tu vida. Son las dos opciones que hay. Una sería volver al esquema normal que tenías con el banco, pero le vas a tener que pagar todos los intereses acumulados. O negociar la deuda con el puro capital para que te hagan una condonación total de intereses ordinarios y moratorios y se finiquite tu deuda con el puro capital. ¿Cómo ves? Sí, sí, la mejor opción esa. Por supuesto que es la mejor opción, sobre todo por lo que nos comentas, que apenas vas a conseguir chamba. ¿Qué hacer? Obviamente, Banco Azteca tiene una cobranza muy agresiva, ¿sí? Te va a estar molestando telefónicamente, quizás haya algunas visitas. Es importante que entiendas y que sepas que a partir del 6 de enero ya la cobranza está regulada y puede ser sancionada si es mala cobranza por parte de la Condusef. Esa cobranza es inevitable, es un derecho que tiene el acreedor, pero la tiene que hacer de manera respetuosa y ética. Si en algún momento estas personas te amenazan o te insultan, te puedes poner en contacto con nosotros, te apoyamos para que metas tu reclamación, o puedes ir directamente y presentar tu reclamación ante la Condusef para que disminuya esa cobranza, ¿sí? En cuanto a niveles de riesgo, que te vaya a pasar algo legalmente, no te preocupes. Banco Azteca, si demanda en algún punto, es hasta el año y medio que le dejas de pagar. Nosotros esperamos, por lo que nos platicas, que mucho antes de ese año y medio estemos ya negociando tu deuda y liquidándola. Mientras tanto, te repito, va a haber cobranza, sí. Esperemos que se manejen de manera respetuosa. Si se pasan de listos, pues hay manera de ponerlos en su sitio. Para que tú tengas esa tranquilidad, te estabilices económicamente, te pongas a ahorrar, te juntes esos 22 mil pesos, se negocie tu deuda y se liquide. Así es. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí viene el jefe de cobranza. Es el que da vuelta y vuelta. Claro. Me trae los papeles donde dice que si no pago, que se cancela. ¿Qué te da por finificar la deuda? Ajá. Y que van a cobrar el 100%. Sí, aquí lo que pasa es que se cancela el crédito. Cuando te otorgan un financiamiento, ese financiamiento tiene pues unos términos y condiciones. Entre ellos está pues la manera en la que lo vas a pagar. Si no lo pagas de acuerdo a lo pactado, pues se cancela el financiamiento y te requieren el pago total de la deuda. Eso es normal. Pero no pasa nada. Eso es lo que va a pasar, obviamente, y lo que vamos a terminar haciendo al final, pagando el total de la deuda. Lo que te van a condonar mediante la negociación serían todos los intereses que se acumulen. Nada más pagar lo que es el capital. Eso, exactamente. Y bueno, yo como podría decir, bueno, si viene, digamos, mañana pasado, si llega la persona esta. Ajá. Bueno, yo como, ¿qué me asesora? ¿Qué le puedo decir? Lo que le vas a decir es eso. Mira, de momento, con todo el respeto del mundo, por supuesto, tú te debes de dirigir a ellos de manera adecuada, claro. De momento, pues no tengo dinero. En cuanto yo tenga la capacidad económica para pagar, lo voy a hacer. No niego mi deuda, ¿sí? La reconozco. Pero también acepto que no tengo lana ahorita, en cuanto la tenga, pues te pago. Posiblemente se moleste porque así son los cobradores de Banco Azteca. Deber dinero no es un delito. Si esta persona se pone agresiva, te amenaza, se quiere introducir a tu domicilio, tú estás en tu derecho constitucional de pues solicitar el apoyo de la fuerza pública para proteger tus bienes. Aquí te voy a pasar un dato, a ver si lo puedes apuntar, y si no, en la página de internet está. El artículo constitucional que a ti te defiende en este sentido es el artículo 16, que dice que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo el mandato escrito de la autoridad competente. En este caso, la autoridad que compete ante este tipo de situaciones, pues es un juez. Un juez que primeramente el banco te tendría que demandar para que pueda existir esta situación judicial, que como te decía yo hace un rato, será hasta dentro de un año y medio si es que no se les paga, ¿no? Lo ideal es no llegar a esos niveles. Te van a amenazar, te van a decir, no, pues ya tengo la orden de embargo, mañana llego con patrullas, va a ver, que esto, que el otro, no te preocupes, son puras amenazas. Cualquier cosa, José, pues aquí estamos, nos llamas por teléfono, en los horarios del programa, y si no, en nuestras oficinas, ahí estamos hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados hasta las 2. Y con mucho gusto te brindamos toda la asesoría que tú requieras para que lo sepas manejar. Al principio es difícil, es la verdad, ¿sí? Sobre todo porque entiendo que tú nunca habías estado en esta situación. Es un poco complicado, pero conforme vas agarrándole la onda al asunto, al final lo vas a poder manejar muy bien. Y lo más importante, José, es que no buscas evadir la responsabilidad que tienes, sino que buscas pagar, pero de acuerdo a condiciones adecuadas y reales, porque si no tienes dinero, pues ¿de dónde, no? Sí, es que me queda, como le digo ahorita, apenas van 4 semanas. Ajá. Pero la persona es insistente, manda mensajes por WhatsApp que espera ya que el depósito en la noche, que no lo va a pasar, Tú dile, mira, pues haz lo que tienes que hacer, yo te entiendo, es tu trabajo, dile, pero no tengo dinero, te hablo honestamente, no tengo dinero. Le puedes decir que está siendo asesorado por nosotros, al final del día nuestra organización lo que busca es que pagues, no que evadas tu responsabilidad, que tú cumplas con tu obligación, pero de acuerdo a tu situación económica, ¿no? Es imposible que se haga de otra forma, salvo que te endeudes, y pues eso no es conveniente para ti, ¿verdad? Entonces tú dile, mira, yo te voy a pagar, o le voy a pagar al banco porque a ti no te debo. Sí, le voy a pagar al banco en cuanto yo tenga la capacidad. Pues lo voy a pasar a donde tú quieras, pásalo, no importa, yo lo entiendo, ni modo. Si me vas a demandar, pues demándame. Ya esperaré a los abogados aquí. Tú muy seguro, sabemos cómo trabaja Banco Azteca a la perfección, tenemos ya muchos años de conocerlo. Tú haznos caso y verás que al final del día vas a poder liquidar tu deuda. Sí, no, más que nada, porque si no, si puedes te coloques en el que de vez ya consigue lo que me debes ahorita para que lo pongamos al corriente. Pero sale igual, porque se va a conseguir un dinero, al rato va a deberles todavía a ellos y va a deber a otra persona. Claro, sí, para ellos es muy fácil, pide prestado y me pagas. No, porque al rato le tienes que pagar al que le pediste prestado y te vas a atrasar otra vez. Y pues, ¿cómo le vas a hacer el próximo mes, no? Ya son 2 deudas en lugar de una. No, hazle así como te estoy diciendo, verás que todo va a salir muy bien. Ahorita, tu objetivo primordial, José, vas entrando ahorita a una etapa en la que tienes que generar un ingreso. Es imposible que tú acabes con tus deudas si no tienes un ingreso por lo menos medianamente fijo, que sería que te autoemplees o que consigas un empleo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, tu objetivo primordial ahorita es conseguir ese empleo. No te distraigas con otras situaciones. Cualquier cosa que necesites, José, estamos a tus órdenes, en los horarios en vivo de estos programas, en nuestras oficinas. Y tenemos un foro en internet que trabaja 24 horas al día, los 365 días del año, hay asesores conectados. Si tienes alguna duda en la madrugada, que no puedas dormir, también ahí estamos a tus órdenes, ¿vale? Así es, entonces sería este número que acabo de marcar para cualquier duda. Para el programa, sí. Ahorita te voy a dar los números telefónicos de nuestras oficinas. Esto va para todos nuestros queridos radioescuchas. 5594-5453 y el 5594-5491, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, estamos a sus órdenes en esos números. 5594-5453. 5453. Ese, con ese ya nos llamas. Perfecto. ¿Sale, José? Perfecto, muchas gracias, mi amable. A tus órdenes, cuídate. Pues ahí está, lo de siempre, ¿no? Ya saben ustedes, los cobradores, que no les interesa realmente cómo le hagan ustedes, el chiste es que paguen. ¿Por qué el cobrador? ¿Por qué el cobrador está tan interesado en que hagan ustedes el pago si ustedes no le deben dinero al cobrador? Bueno, porque el cobrador recibe una comisión de lo que logre recuperar, no es que lo haga porque le interese mucho su banco. Lo hace porque, al final del día, él va a recibir una remuneración económica de ese dinero que logre recuperar de ustedes. Por eso la insistencia y por eso el nulo interés de dónde saquen ustedes el dinero para pagar. Me están comentando, está entrando otra llamada telefónica. Ok, vamos a atenderla en este momento. Radio Defensa del Deudor, 5916-0410, 5916-0410. A nuestros amigos del interior de la República, 0155, para que nos marquen y platiquen con nosotros. Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con César. César, ¿en qué te podemos ayudar, César? A ver, ahí va mi caso, está un poquito extraño. A ver. Lo otro lo comenté por el chat, pero bueno, aquí me voy a explayar. Venga. Tengo un crédito de la empresa con FAMSA de 500 mil pesos. Ah, sí, me acuerdo, cómo no, claro. Bueno, aquí va a empezar lo bueno. El crédito de FAMSA es un crédito revolvente donde comenté que me habían hecho un fraude y por eso ya no pude abonarle a ese crédito. Claro. A partir del 10 de octubre ya he dejado de pagar. Y en su momento, los primeros dos meses me estaban hablando para, pues, para ver qué hacer, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Desde diciembre y enero no me han hablado. Ok. Pero, digo, ya no tardan en hablar. Claro. Aquí, lo que tengo duda es, estamos como aval, o sea, está yo, el representante legal. Claro, por supuesto, ajá. Y está mi mamá como también como aval. Como aval. No, okay. Está, no tienen garantía su casa, pero... Pero quedó como aval. Ajá. Ok. Ella, vamos rápidamente por partes. ¿Ella tiene propiedades? Sí, tiene un departamento. ¿A su nombre? Así es. ¿Libre de gravamen? Sí, libre. ¿Está casada? Es viuda. Viuda. Ah, muy bien, perfecto. ¿Cuánto vale el departamento? Pues son como 600 más o menos. Como 600, ok. Tú eres el deudor principal. Así es. Porque eres el representante legal de la empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Tú tienes propiedades? No, tengo un crédito hipotecario, pero no... O sea, no es tu casa todavía, no la has acabado de pagar. Así es. Perfecto. ¿Estas personas de FAMSA saben que tu mamá tiene la propiedad? Sí, saben. Sí saben, muy bien. ¿Desde octubre no pagas? Sí, ni un peso. Ni un peso. ¿Hubo contacto con estos señores de FAMSA? No les pudiste liquidar al final, obviamente. ¿Hubo alguna propuesta por parte de FAMSA para que te regularizaras o liquidaras la deuda? Sí, de hecho al contrario, yo los busqué porque de hecho comenté que nunca había estado mal en el buró y, claro. Y siempre había estado preocupado en esa parte, y pero era increíble, así me decían, bueno, mira, ¿cómo ves si me das 200 en este mes? 250, así de, pues... Oye, ¿cómo no? Le digo, aquí los traigo en la cartera, le dije. Claro, y le dije, no, le digo, sí estoy interesado, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? Bueno, ¿cómo ves si me das 150, otros 150? No, pues está cañón. Pues no se podía, ¿verdad? Sí, opciones muy realistas. Bueno, mira, sí me preocupa tu caso porque la deuda es alta y FAMSA en este tipo de créditos es agresivo, te voy a decir la verdad, no te voy a engañar. Okay. Lo primero que tendríamos que hacer, mi estimado César, sería checar en los boletines judiciales. ¿En dónde es este asunto? ¿Es aquí en el distrito o en el interior de la República? ¿Dónde fue? Esto es acá en Monterrey. En Monterrey, sí se te oye el acento, fíjate. Un saludo hasta allá, hasta Monterrey. Bueno, entonces lo primero que habría que hacer, mi estimado César, sería checar en los boletines judiciales de allá de Monterrey y de aquí del Distrito Federal si es que todavía no existe algún proceso judicial en contra tuya o en contra de tu aval, que sería tu mamá, ¿sí? Para checar bien, para quitarnos esa duda, ¿no? Más vale estar seguros. Ya viendo eso, ¿sí? Si no hay proceso judicial, sería cuestión de ver cómo andas tú de ingresos, si tienes alguna capacidad de ahorro, para que, pues, ver si existen posibilidades de que en el mediano plazo, pues, juntes lo suficiente para negociar y liquidar esa deuda, ¿verdad? Entiendo que te hicieron un fraude, supongo, aquí estoy suponiendo, que tus ingresos en este momento son un tanto cuanto endebles por esta situación. Así es. Entonces, hay que contemplar eso, pero lo primero, mi estimado César, sería checar en los boletines judiciales si no hay algún proceso para tomar las medidas de apremio necesarias y evitar que tu mamá tenga alguna complicación en cuanto a su departamento. Mira, en el peor de los escenarios, suponiendo que tu mamá ya está demandada porque es el aval, y seguramente como es la que tiene la propiedad, es a la que van a demandar, ¿sí? Okay. Podemos prolongar el juicio unos 2 o 3 años para que tú tengas chance de ahorrar durante ese tiempo, y en lugar de que pierda el departamento tu mamá, bueno, pues que se les pueda liquidar mediante algún convenio, ¿sí? Ya ahí sería un convenio judicial. Ese sería el peor de los escenarios. No creo que les interese ejecutar una propiedad, porque hoy por hoy, para cómo está la economía del país, pues aunque tengas el departamento, te puedes tardar años en poder venderlo, ¿sí? Okay. A ellos lo que les interesa es el dinero, ¿sí? Muy bien. Entonces se puede prolongar el juicio 2, 3 años, ahí, dándole largas al asunto, para que tú tengas chance de ahorrar y que se pueda liquidar con dinero contante y sonante esta deuda, ¿no? Esto es el peor de los escenarios. Suponiendo que no está demandada tu mamá, bueno, pues tenemos más flexibilidad porque tenemos el tiempo todavía antes del proceso para que tú puedas ahorrar algo, ofrecerlo, ya bajo tus condiciones y no bajo las de ellos, porque pues las de ellos están medio irreales, y que ya puedas liquidar esta deuda, ¿ok? Pero, lo primero, necesito que... ¿Tienes dónde apuntar? Sí, claro, aquí, adelante. Mira, apunta, el correo electrónico es contacto@... Ajá. DDD, triple D de dedo. MX, ¿sí? .org. Ahí me vas a mandar, por favor, tu nombre completo y el de tu mamá, ¿sí? Okay. El estado de la República, que en este caso pues es allá, para que nosotros los busquemos en los boletines judiciales, tanto de allá donde tú estás como de aquí del distrito, okay, ver cómo está su situación jurídica en ese sentido de los dos, y de ahí partimos, ¿sí? Okay. En cuanto tú nos mandes esta información, más o menos 3 días en lo que te buscamos, y ya te diremos más o menos cómo está, o más bien te diremos exactamente cómo está tu situación judicial en ese sentido, ¿ok? Perfecto. ¿Sale? Bueno, ahora sigue el segundo punto. A ver, venga, que se acaba el programa. El siguiente es que tengo deudas con Banorte, 3 tarjetas, y Banregio, y suman 555. Esas no te preocupes, ahí te podemos ayudar muchísimo. Ahí tenemos convenios, tenemos palancas, tenemos contactos. Con esas no hay ningún problema. El problema es FAMSA, porque existe la figura de la A la fecha yo estoy al corriente, no deja de pagarles. Fallado nada. Deja de pagarles. Como viene lo de FAMSA, se me hace que voy a quedar mal por guardar ese dinero. No sé. Yo pensé que ya no estabas pagando. No les pagues ya. Okay. Deja de pagar porque es mucho más flexible, más manejable. Te podemos conseguir un excelente descuento con los otros acreedores que tienes. FAMSA es mucho más agresivo y es delicado porque, primeramente, es un préstamo a una empresa, ¿sí? Y el segundo punto, existe la figura del aval que tiene un bien inmueble que es tu mamá. Yo creo que eso es lo primordial. Ahorita, dale prioridad y a lo mejor en 2-3 años ya podemos empezar a contemplar la negociación para que liquides tus deudas de las tarjetas de crédito. Vamos a darle prioridad a esto. Si se puede antes, César, si tú logras reunir el dinero antes, te consigues un excelente trabajo, ojalá, no sé, lo que sea, y te juntas la lana antes y le pagamos a FAMSA, bueno, pues antes terminamos también con las tarjetas. Ok, y bueno, el problema es de que la cuenta donde tengo la de la empresa es Banorte. Ajá. Y una de las tarjetas de crédito que tengo es de la empresa, pero está mi nombre también. ¿Se lo van a cobrar a los chinos? Sí, claro, por supuesto. ¿La tarjeta? De inmediato, al segundo o tercer mes, olvídate de ese dinero. Entonces, okay, cambia a otro banco. Yo, cambio de banco o a tal grado creo otra empresa. Cambia de banco. Cambia de banco. Nada. Sí, cambia de banco. No es necesario que cambies de empresa. Cambia de banco. Ok. Bueno, perfecto. No, pues entonces, ya más tranquilo, expongo mi caso, les hablo por teléfono y ahí espero la asesoría. No te preocupes, las tarjetas, llámanos por teléfono mañana. Ahí te voy a dar el número 5594. Sí. 5453. Ahí a nuestras oficinas hasta las 6 de la tarde está. Llaman. Banregio es una revolvente. ¿Es diferente el trato? Excepto, entiendo que son créditos, me imagino que es un pyme el que tienes ahí con ellos, ¿no? Ese es personal, crédito personal de 90 mil pesos. Ah, no te preocupes, también se maneja sin ningún problema, ¿sí? Bueno, perfecto, ya más tranquilo. Tú regálanos una llamada. Lo que me preocupa, lo delicado es lo de FAMSA, es manejable, pero hay que darle prioridad. Ok. ¿Sale? Muchísimas gracias. Cuídate. Muy amable, saludos. Hasta luego. Y un saludo a nuestros amigos de Monterrey, Nuevo León, por supuesto. Ya no hay noticias, vámonos directo a las asesorías porque si no nos va a dar tiempo, mis queridísimos radioescuchas. Y aquí está César, que ya nos llamó por teléfono, le mando un saludo. Francisco, ¿cómo estás? Y se me olvidó traerme mi agenda. Ya tengo mi agenda del pequeño cerdo capitalista 2015, se las iba a presumir y que se me olvide. Bueno, Jans, muy buenas noches. Nos manda saludos a mi amigo productor de estos programas, Helmi, ¿cómo estás, amigo? Te mando un gran, gran abrazo. Dice quién. Ya me movieron todo el asunto, espérenme un segundo. Jans dice que mandó su correo de actualización de datos. Rosa, no le entendía a Jans, a ver si ahorita nos dice de qué es. Le mandamos un saludote a mi amiga Rosa, por supuesto, muy querida radioescucha, que se ganó uno de nuestros libros, ¿no? Hace como un año. Jans ya pagó una deuda, está feliz porque sí se puede gracias a la confianza y apoyo de Defensa del Deudor. Y que va para mi amiga Jans. Aplausos, ¿cómo de que no? Sí se puede. Es cosa de que ustedes, ¿quién es el peor enemigo de nosotros? Pues nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos el pie, nosotros mismos decimos, no, es que no voy a poder, es que está bien difícil, es que tal que no me sale. No, quítense esa mentalidad. La mentalidad tiene que ser positiva. Vamos para adelante. Si se caen, pues se caen. El chiste es que se levanten, que se sacudan el polvo y que sigamos avanzando. Así es la vida. Si no vamos a arriesgarnos por el temor a lo que va a pasar, nunca vamos a hacer nada. Aquí Jans dijo, yo voy a pagar mis deudas. ¿Cómo no? Órale. Y ahí está, la primer deuda pagada. Jans, felicidades. No, hombre, esa es la actitud positiva, teniendo esa confianza. Y de aquí, como les he dicho siempre, pagan la primera y de ahí las demás se van, pero solitas, como hilo de media. Vamos a echarle ganas, felicidades a Jans. enhorabuena, enhorabuena. Que le falte poco para terminar, y sí, es difícil, pero sí se puede, claro. Aquí nunca les hemos dicho lo contrario. Es difícil, sí. Es complicado porque se requiere compromiso, se requiere disciplina, se requiere paciencia, se requiere estar muy informado. Aquí no les vamos a vender soluciones mágicas, ni crean que con una varita acabamos con sus deudas, para nada. Pero las opciones que les damos son difíciles, requieren todo lo que ya les comenté, pero son reales, son 100% reales. Con nuestra estrategia, de verdad van a acabar con sus deudas. Halcón 7, muy buenas noches. Equiad nos comenta que si puede abrir una cuenta de débito en un banco al cual no le debe, porque su caso, debido a las extorsiones, sus negocios cayeron, y en el afán de repuntarlos, una hija que gracias a Dios ya consiguió un buen trabajo en otro estado, quiere enviarle algo de dinero para inyectar en su tienda y poder seguir ahorrando para el pago de las deudas, o podría correr el riesgo de perder su dinerito. Equidad, si tú abres una cuenta en otro banco, el riesgo es muy, muy, muy bajo. Para que el banco pudiese disponer de ese dinero, embargarte ese dinero, tendría que demandarte. Ya no sería un cobro a lo chino como sucede cuando uno tiene el dinero en el mismo banco donde le debe, porque ya el banco no requiere procesos judiciales. Uno mismo autoriza al banco a que se cobre de ahí si le deja de pagar en alguna cuenta. Aunque muchas veces ni lo sepamos, pero viene en el contrato de apertura de crédito, que pues es el que manejan ellos para respaldarse, ¿no? Pero cuando se trata de un banco externo o de un banco independiente o aparte, pues no se pueden cobrar. Ahí no hay ningún contrato que les permita cobrarse directamente. Tendrían, repito, mi estimada Equidad, que demandarte. Entonces dile a tu hija que sí, sin ningún problema, sobre todo si estás afiliada a nuestra organización, porque bueno, nosotros te lo hemos dicho muchas veces, protegemos a nuestros afiliados, verificamos sus estatus judiciales. Si estuvieses demandada, pues te avisaríamos antes de que pudiesen ejecutar algún embargo, y así pues no tendrías problemas tú con, pues con ese dinero, ¿no? Porque sí es importante que ustedes tengan esa seguridad. Equidad, ¿cómo estás? Le mandamos saludos, manda saludos a Helmi, Matrix, muy buenas noches. Héctor López, ayuda a negociar deuda con Bancomer de 200 mil pesos. Claro que sí, Héctor, por supuesto que te podemos ayudar y que la pagues bajo las mejores condiciones que te puedas imaginar. Héctor Martínez, muy buenas noches. Son 72 meses la mala nota en el buró de crédito a partir de cuando empieza a contar el tiempo en mora. Sí y no, ¿sí? Desde ahí inicia, pero si el banco hace alguna actualización en el Inter, supongamos que ya estás en el mes 70, ¿sí? Y en el mes 71 el banco decide actualizar tu cuenta en cuanto a la información que le manda al buró de crédito. Bueno, pues se reinicia y volvemos a esperar otros 72 meses a partir de esa última actualización. Tenemos personas que tienen ya más de 15 años con mala calificación en el buró de crédito porque se confiaron, dijeron, bueno, pues en 7 años le eliminan y trantán, ¿no? Pero no, la mayoría de las ocasiones no sucede así, precisamente para evitar este tipo de cuestiones, mi estimado Héctor Martínez. Son Elizabeth, muy buenas noches. Por ahí alguien nos iba a mandar información, creo que Alma, ¿no? Híjole, se me hace que no está conectada. Omar 2807... tiene una deuda de 6 mil pesos con Banamex y no le respetaron un trato que se generó por teléfono. ¿Podría afiliarse con nosotros para asesoría? Pues para asesoría no necesitas afiliarte con nosotros, mi estimado Omar 2807. Y por 6 mil pesos, pues no tiene caso que te afilies. Es muy poquito dinero. Digo, la afiliación le conviene a las personas que requieran algún tipo de representación legal, ¿sí? ¿Quiénes necesitan representación legal? Pues todas las personas que tengan algún nivel de riesgo de demanda, que sea deudas mayores a 25, 30 mil pesos, que ya al acreedor le resulte conveniente el iniciar un proceso judicial, a esas personas sí les conviene afiliarse, porque nosotros los vamos a representar, los vamos a proteger, nos vamos a encargar de negociar sus deudas, en fin, de todo. Por una deuda de 6 mil pesos, mi estimado Omar, mejor te recomiendo que en base a puras asesorías que aquí te vamos a dar, sin cobrarte un centavo, pues pueda sacar adelante esta cuestión y evitar que te vuelvan a engañar con un descuento falso. ¿Cómo evitamos esta situación de los descuentos falsos, de los engaños? Pues primeramente pidiendo nuestra carta convenio. No sé si tuviste oportunidad, Omar. Hace un rato, al principio del programa, estábamos escuchando una entrevista que tuvimos con la Conducef, con su director de educación financiera. Y él nos comentaba precisamente esto, la carta convenio, la cual es fundamental porque es lo que respalda la negociación. Si tú tuvieses una carta convenio, Omar, perfectamente bien elaborada, y confirmada con el acreedor. Si el banco no te lo respeta, no te respeta el acuerdo, pues presentas tu reclamación ante la Condusef y listo. En menos de lo que te imaginas, obligan al banco a que, pues, respete este acuerdo, por supuesto. Desgraciadamente, mi estimado Omar, si tú no tienes una carta convenio perfectamente bien elaborada y que esté validada por la institución financiera, pues nada se puede hacer. Simplemente ellos van a decir, no, no hubo descuento, a mí me pagó una parcialidad de lo que me debe, ahí está, y están, se acabó. No te preocupes, si son 6,000 pesos lo que debes, puras asesorías, mi estimado Omar, sacas adelante tu asunto. Si por ahí te comiste un cero, a ver, vamos a checar eso, bueno, ya entonces sí te conviene afiliarte, y con todo el gusto del mundo, nosotros llevamos tu asunto, nos encargamos de negociar tu deuda, y así evitamos que te vuelvan a engañar con un descuento falso, mi estimado Omar 2807. Dice Miguel que si le pueden quitar su carro si tiene una deuda de 30,000 pesos con Volkswagen Leasing por retraso de pago de mensualidad. Le dijeron que solo puede o regresar la unidad o pagar el monto total del auto. Quiere ponerse al corriente, pero no sabe qué hacer, no quiere perder el auto. Bueno, no te lo pueden quitar así nada más, mi estimado Miguel. Tendrían que presentar el recurso legal necesario para que puedan ellos recuperar la unidad. No nos dices aquí, y sería interesante saberlo, cuántos meses tienes de atraso, ¿sí? ¿O sí nos lo dicen? No. Solamente nos dices que les debes 30,000 pesos. ¿Cuántos meses tienes de atraso y cuánto tiempo te tomaría ahorrar esos 30,000 pesos, mi estimado Miguel? Dice Helmi, y claro está, tiene toda la razón. Antes de pagar, solicitan una carta convenio, por favor, papelito. Papelito habla. Alberto Rojas, buenas noches. Dice, buenas noches Alberto, de Banamex. Dos de ellas pagando el riente con pago puntual. Pero la tercera con atraso de un mes, porque el mínimo de esa ya no lo puede pagar. Es recomendable seguir pagando las otras dos con el pago mínimo puntual. Y la otra dejar para pagarla para poder obtener un descuento. La deuda de esa tarjeta es de 50,000 pesos. Mira, obviamente es evidente, estimado Alberto, que no tienes ahorita la estabilidad, la capacidad económica para poder cumplir con esta obligación, ¿sí? Si estás pagando el mínimo, ya los focos rojos están muy encendidos, las alertas están sonando, no te alcanza. Si te alcanzara, podrías pagar más del mínimo sin ningún problema. Mi consejo, debido a esta situación económica tan endeble que estás pasando en estos momentos, suspende pagos en todas. Porque lo que va a pasar es que vas a dejar de pagar esa y en unos meses, 2, 3, 5 meses, no lo sé, nos vas a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo con estas otras tampoco. Y todo ese dinero que pagaste en mínimos, pues nada más lo tiraste. Mejor aceptar nuestra realidad. De momento estoy mal económicamente, la vida es así, hay subidas, hay bajadas. Ahorita te toca abajo, al rato, con nuestros consejos, con nuestra ayuda. Estás otra vez arriba, no te preocupes, pero primero vamos a sacar esto adelante y hacerlo bien. Suspende pagos en todas, ya, definitivamente. Vamos a ver de cuánto es tu deuda, esa de 50,000, no sé si sea la más alta, la más baja, no sé cómo esté el asunto. Aquí sí te recomiendo que te afilies a la organización para que nosotros nos encarguemos de llevar tu asunto, que no tengas ningún pendiente en cuanto a problemas legales, etcétera. Y en su momento, negociar las tres tarjetas, una por una. Comenzamos por una, la pagas con un descuento, la que sigue así, hasta que acabes, con todas tus deudas, mi estimado Alberto. Yo creo que para lo que nos platicas, esa es la mejor opción en tu caso, ¿ok? Dice Francisco que ya le avisaron de su agenda. Va a llegar incompleta con un mes menos, hombre. Perdón, es nuestra culpa. Pero ya te va a llegar. Y están preciosas, me gustó más esta edición que la del año pasado. Para las personas que no sepan de qué estamos hablando Francisco y yo, rápido les platico. Hace unas semanas, por el asunto del fin de año, etcétera, estuvimos regalando en este programa de radio Agendas 2015 del Pequeño Cerdo Capitalista. El Pequeño Cerdo Capitalista es un libro de finanzas personales que escribe una persona que se la sabe de todas en ese tipo de temas, que es nuestra amiga Sofía Macías. Les recomiendo que compren el libro. Se llama El Pequeño Cerdo Capitalista, finanzas personales para yuppies, hippies y bohemios. Lo encuentran en cualquier librería de prestigio. Es una inversión. Les va a ayudar muchísimo este libro. El comercial para mi amiga Sofía Macías, porque de verdad, se los digo en serio, no porque quiero que compren el libro, no, porque de verdad les va a servir. Bueno, junto con el libro, cada año nuestra amiga Sofía saca una edición de agendas. Estas agendas, pues, vienen como cualquier agenda, pero aparte tienen el plus de que dan tips financieros para que lleven sus finanzas de manera ordenada durante todo el año. Les ponen ejercicios, están padrísimas. Bueno, regalamos unas agendas con la enorme ventaja de estas agendas y exclusividad de que, aparte de todo, vienen firmadas y autografiadas por Sofía Macías. Francisco participó, hicimos unas preguntas, fue de los primeros en responder y se llevó su agenda. Ya le va a llegar. Y te repito, están mucho mejor que las del año pasado. Me encantó a mí el empastado que traen ahora, me encanta. Y te va a fascinar la agenda, mi estimado Francisco. Felicidades por ese obsequio que te hace la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y nuestra amiga Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista. Mr. George 001, qué milagro, te mando un saludo, qué bueno que nos acompañas. ¿Ya nos vamos? ¿Qué hora es? Ah, no puede ser. Bueno, vámonos, rapidísimo. Déjame ver, dice Rojo, que muy buenas noches, se siente muy contento hoy porque ya pagó su penúltimo crédito de Santander, 30 mil pesos, lo liquidó ya con carta convenio, verificada por Cristina Guzmán, una de nuestras queridísimas asesoras, muy famosa aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya nada más va por Bancoppel por 6,500, espera ya pagar esta última con un buen descuento en unos 6 meses o más. Jejeje, muy buenas noches a todos. ¿Y qué se merece nuestro amigo Rojo? Unos aplausos, hombre, qué bien, así es como se empieza el año, señoras y señores, liberándose de deudas, que digan, órale, me fleté todo el año ahorrando, vamos a empezar 2015 acabando con las deudas, de verdad, y a mí me encanta, porque Rojo siempre llegaba, oye, es que estoy preocupado, qué bueno que se preocupen, pero lo principal es que se ocupen, y que se preocupen positivamente, ¿no? Porque de nada sirve que nos preocupemos por cosas que no podemos arreglar, ¿sí? Eso es una pérdida de energía, de tiempo. Si nos vamos a preocupar, que sea por cosas que sí podemos resolver. Se preocupó mi amigo Rojo, le echó ganas, se ocupó. Y ahí están los resultados, está sacando ya su penúltima deuda. Y vamos por la que sigue, mi estimadísimo. Felicidades, enhorabuena, qué gusto, qué placer. Vamos a acabar con esas deudas. Dice Helmi, que aún no le llegan, pero ya, me parece que las enviaron hoy, estimado Helmi. Te tomas, te lo verifico. Dice que hoy le preguntaron, que ya pidió que se le enviaran. Dice Alberto Rojas que se le olvidó comentar que con las tarjetas Banamex debe 50 mil y 20 mil respectivamente, pero en esas está pagando el mínimo puntualmente. Gracias por leer su caso, muy buenas noches. Pues eso, mi estimado Alberto, suspende pagos en todas. Si no, pues nada más es un lastre. El chiste es aceptar nuestra realidad. Cuando la aceptamos ya podemos resolverla. Si no la aceptamos, pues estamos, no, es que yo creo que sí puedo con estas y jalo aquí, jalo allá y le pongo aquí y allá. Nada más estamos engañándonos solitos, ¿sí? Esa es la verdad. Mejor aceptar, no me alcanza, de plano. Suspendo pagos en todas, me fajo muy bien y a salir adelante. Vas a ver cómo, en menos de lo que te imaginas, si nos haces caso, si te apoyas en nosotros, mi estimado Alberto, en menos de lo que te imaginas, estás acabando con esas deudas. Tom nos la mandó por mail ahorita, a ver si alcanzamos, porque ya son 9:57, Alma, llegaste bien tarde. Vamos a ver si no está muy, muy extenso el asunto. Ojalá y nos dé tiempo, porque nos tenemos que ir, hombre. Sí, me dicen aquí en Facebook que debería de durar 2 horas el programa. Mínimo, ¿no? Aquí no, perdón, me equivoqué, este no es. Aquí está el de Alma. Ya estoy abriendo correos que no son. Híjole, ahí está. Dice, a ver si nos da tiempo. El presente contrato podrá ser cancelado por el comprador de forma extemporánea, o sea, fuera de tiempo. Asimismo, el vendedor podrá dar por cancelado el contrato del comprador, bla, bla, bla, de sus obligaciones. En razón de lo anterior, el comprador en ambos casos acepta que el total de los pagos efectuados queden a beneficio del vendedor por concepto de gastos administrativos o de cancelación causados al vendedor. Este contrato solamente en caso de incumplimiento comprobado del vendedor o del club, en cualquiera de sus obligaciones derivadas de contrato, ok, anexas, muy bien. El comprador tendrá el derecho a cancelar el contrato, eso ya pasó, de los 5 días hábiles, lo que dice la ley de protección al consumidor. Y aquí vienen las cláusulas. Dentro de los siguientes 15 días, la devolución de las cantidades debe realizarse. Bueno, aquí lo que especifica, de manera ambigua, me parece un contrato un tanto cuanto ambiguo, es que a lo que se están obligando ustedes es a, aquí está, acepta que todos los pagos efectuados queden a beneficio del vendedor. O sea, todos los pagos que ustedes han realizado, tu hermano ha realizado, mi estimada Alma, quedarían a beneficio ya, de manera que no los pueden ustedes reclamar, del vendedor, ¿sí? No del club, sino del vendedor, de la empresa que les está otorgando este servicio, mi estimada Alma. Eso es lo que yo puedo entender de este contrato por lo que nos estás enviando. No aparece ninguna penalización convencional, ninguna sanción que diga se le penalizará con el total de 3 meses o cualquier situación similar. No lo dice, lo único que dice es de los pagos efectuados, no que se vayan a efectuar en el futuro. En este caso, lo que tienen que hacer, mi estimada Alma, es presentar su solicitud por escrito, mediante una carta simple, de cancelación de contrato, diciéndoles que ya no les interesan los servicios que están prestando. En caso de que ellos se nieguen, estarían incumpliendo esta cláusula porque no indica en ningún lado que no se pueda hacer, y en ese caso se podría proceder ante la Profeco para obligar a la empresa a que cumpla con esta situación. Lo que sí, los pagos que hayan efectuado se dan por perdidos, ni hablar, pero sí se puede cancelar de manera aparentemente simple este contrato, mi estimada Alma. Dice Alma, que ya no lo envió, perfecto. Francisco, que la de Periquita es más incompleta, sí, es que Periquita las deja ahí. Vane, de acuerdo a lo que dijimos, a pesar de estar afiliados con nosotros, ¿pueden permanecer con una mala calificación en buró de crédito por siempre? ¿O nunca jamás tener oportunidad de créditos? No, Vane, no. Aquí estoy hablando de la gente que no está afiliada. Lo que van a hacer ustedes es pagar. Hay gente que dice, yo no voy a pagar, ¿sí? Me arriesgo a que me demanden, a que vendan mi cuenta. O me espero porque mi compadre se esperó 72 meses y lo eliminaron. ¿Sí? Esa es la gente que no paga. Y se esperan y resulta que no, que venden la cuenta, que los demandan o que la actualizan y se tienen que esperar otros 72 meses y así los tienen. Cuando dije tenemos casos, no me refería a nuestros afiliados. Gente que llega con nosotros y nos dice, defensa del deudor, fíjense que yo tengo más de 72 meses con mala calificación en el buró de crédito y la ley dice que a los 72 meses, sí, la ley dice que a los 72 meses, lo que también dice es que son a partir de la última actualización que haga el acreedor. Entonces, si lo hacen al mes 70, pues son otros 72 meses que hay que esperar. Esa es la gente a la que me refería, que tiene más de 15 años, y algunos otros 10 y otros 12, depende. Con esas malas calificaciones ante el buró de crédito, mi estimada Vane. Dice, para el próximo año pueden corregir todos esos días para el 2016, dice Helmi. Dice Alma que Alberto sigue, que siga el consejo que le estamos dando aquí. Ella no suspendió el pago en todas, quiso mantener algunas y ocurrió lo que le dijimos. Terminó por no poder pagarlas y ese dinero se desperdició. Sí, a veces somos bien orgullosos, decimos, no, pero es que yo sí puedo. Pero bueno, mejor hacer a un lado el orgullo. Estamos hablando de finanzas, estamos hablando de nuestro patrimonio, de nuestro futuro financiero. Entonces vamos a aceptar la realidad. A veces es lúgubre, a veces es fea, a veces no nos gusta. Pero en cuanto la empezamos a aceptar, estamos dando el primer paso para corregir esa realidad, para salir adelante. De otra forma, bueno, pues así podemos estar mucho tiempo y estar ahí, no resolver la situación, vaya. Alma, ya no dimos respuesta. Alberto, gracias, tiene un coche con un valor de 60 mil pesos. Ese se lo pueden quitar, ¿verdad? ¿Cómo podría proteger ese patrimonio para que no se lo embarguen? Si lo vende a un familiar para cambiarlo de propietario, ¿lo pueden acusar de fraude? No, mi estimado Alberto, porque salvo que hayas dejado el coche como garantía, ¿sí? Si dejaste tu carro como garantía y lo vendes o lo heredas, bueno, no lo puedes heredar, lo donarías, porque no, sigues con vida afortunadamente, entonces sí te podrían acusar de fraude, porque quedó como garantía, se especificó en el contrato el coche de Alberto con placas fulanas, modelo sutano, se queda como garantía del préstamo que le estamos haciendo, ahí sí no puedes hacer nada, pero si no te pidieron garantías, son tus cosas, puedes hacer con ellas lo que tú quieras, ¿sí? Las puedes regalar, se las puedes donar a un familiar, se las puedes vender a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano, a quien tú quieras, ¿sí? Pero te voy a decir algo, no es necesario que lo hagas. Si te afilias a nuestra organización, nosotros protegemos todos tus bienes. No hay problema, no te embargan nada. Tenemos 6 años trabajando. En 6 años no han embargado a uno solo de nuestros afiliados. Y estamos hablando que por aquí han pasado ya, yo creo que en este momento, más de 20 mil afiliados. De ellos ya más de 16 mil han pagado en su totalidad sus deudas. Y no han embargado a uno solo. Entonces sí, te puedo decir con toda seguridad que te puedes quedar con tu cochecito como está. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. José Apolinar dice que él también participó. Apoya a Francisco. Ja, saludos. Sí, una disculpa, perdonen ustedes. Digo, son cosas que pasan. Halcón 7, se va, le mandamos un saludote. Ya está en camino, las agendas ya están firmadas. Según yo, Hoy se enviaron las primeras. Quedaban pendientes, creo que 6 agendas. Me imagino que las mandaron todas o mandaron 4 o 5, no sé. El chiste es que ya en esta semana les están llegando sus agendas a nuestros amigos ganadores. Le manda saludos hasta San Luis Potosí, por supuesto. Y Francisco, le tocó vivir en San Luis Potosí un tiempo. Ya se acabó el programa, ¿qué hora es? 10:04 p.m, señoras y señores. Ya llegó a su fin esta emisión de asesoría para todos ustedes en la radio de la defensa del deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Vámonos con las últimas asesorías de la noche, que sería Alma. Va a elaborar la solicitud de cancelación y nos va comunicando lo que le digan. Perfecto, para que le sigamos apoyando con eso. Ya quieren la cancelación, aunque se pierda lo pagado. Bueno, pues sí, ya se quitan el problema de encima. Mi estimada Alma, Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Helmi, te mando un abrazote, cuídate muchísimo. Muchas gracias, Helmi, productor de estos programas de radio. Sin él, simple y sencillamente, ustedes no escucharían nada así de ese tamaño. Cuídense mucho. Les recuerdo que el próximo jueves sí tenemos programa, 3:00 p.m. y a las 9:00 p.m. totalmente en vivo, brindando asesoría a todos ustedes, deudas, dudas y soluciones. Cuídense muchísimo, les mando un gran abrazo, pasen la mejor de las noches y hasta el próximo jueves.